La Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Pero vos tenés todo listo ya? Pero, ¿sabés qué? El domingo pasado ya tenía la valija hecha. Yo soy de viajar con valija sencilla. Pocas cosas. Para, estamos en el aire. No, qué chisto. Estamos acá en Y todo por una manzana. Y estamos hoy con Mary Place de verdad. Hola, volví. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Con Andrea Figari en la operación técnica. Y bueno, estamos acá en el 52191042. Y si querés escribirnos a www.arinfo.com.ar, no, escribinos mejor al Facebook. Que si nos querés escuchar. ¿Saben qué pasa? Me acostumbré vacaciones. A hablar sola. Necesitas vacaciones. Bueno, ¿cómo va? Ya. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo fue? Bien, bien, lindo. Ya vamos a hablar. No en vano, hoy hemos elegido, a ver, cortina de palabras, cortina, si querés, Andrea, para ya empezar. Ponemos en... No en vano, hoy elegimos una palabra que... Bueno, que nos... Identifica un poco este momento de nuestra que nos vida, cruza... ¿no? Porque María está volviendo y yo me estoy yendo. Así que viaje. Viaje es la palabra con la que vamos a hacer hoy nuestro programa. Así que hiciste las valijas entonces. Ya hice la valija. Yo soy un poco ansiosa. Quiero tener las cosas ya organizadas. O sea, sos de los viajeros ansiosos. Sí. Sí, empiezo a viajar antes además. Como ya planeando cosas y pensando y buscando en internet. ¿A dónde vas? Y me voy a Nueva York. Qué guach. Por prescripción médica. Sí, tu mente lo necesita. Mi médico me dice, una vez por año hay que hacer, ¿viste como la vacuna de la gripe? Sí. Lo mismo, mi vacuna en New York. Bueno, contame un poquito de la palabra viaje. ¿Quieres saber el origen etimológico del verbo, de la palabra viaje? A ver. Curiosamente viene de un idioma con el que vos estuviste cerca por ahí, del catalán. Mirá vos. Podemos ver que la palabra viene de la palabra viatge. Viatge se diría en catalán. Pero es cierto que tomó la primera parte, el vía, de el vocablo latino viaticum. Vía, que quiere decir camino. El viaje es la acción y en efecto de trasladarse de un lugar a otro por cualquier medio de locomoción, incluso los pies. El concepto se utiliza para nombrar el traslado de sí mismo, de la propia persona, y a la vez para referirse al traslado en sí mismo. O al sea, viaje. Claro. Entonces yo puedo decir, tengo un viaje en avión de 3 horas antes de llegar a la casa de mis padres, o dentro de 15 días, o el lunes, me voy de viaje. O vos acabás de volver de viaje. El viaje es un cambio de ubicación en las personas. Y a mí esta frase me encanta, porque aunque parece descriptiva, en realidad es... Uno viaja y se tiene que ubicar de nuevo. En te desubicas cuando viajas. Totalmente. ¿En qué cama estoy? ¿Dónde estoy? Tal cual, te despertás y decís, ¿dónde era? ¿Qué era sábado? ¿A dónde iba? ¿Qué hacía? Sí, y muchas veces uno piensa que lo raro es lo que ve, y lo que pasa es que lo raro es uno, porque uno es otro fuera de su vida, que está... de viaje, ¿no? Los motivos de un viaje, y son variados. Hay viajes que se realizan por ocio, por turismo, otros que son por cuestiones sociales, familiares, viajar para un casamiento, viajar para visitar a una tía, a un amigo, otros que se realizan por motivos académicos, laborales, viajes por estudios, viajes de negocio. Y bueno, también... ¿A vos cuál te gustan? Los de ocio. Los de ocio. Los viajes por trabajo, para ir a dar clase y todo eso, me salen, pero no es lo mismo. No, ¿no? No es lo mismo, porque uno va, qué sé yo, el año pasado yo estuve en México por trabajo y paseás y ves cosas, pero tenés que trabajar, no es lo mismo. No. No es lo mismo que ir y saber que tenés todos esos días libres para ver en qué voy a pasear hoy, ¿no? De todos modos, a veces el trabajo te ayuda a conocer lugares que si no por ahí no viajarías. Así también, dentro de cada rubro de viaje, hay maneras distintas de llevarlo a cabo, ¿no? Un viaje por ocio, un viaje de turismo, no lo hacen todos igual. Está el que... No. Vos planificás, improvisás... Yo estoy probando, mixto, ¿eh? Hago un yo mixto. Estoy probando. Hago un mixto, digamos, planifico algunas cosas. La llegada, dónde voy a dormir, cuándo... Por supuesto, el pasaje. El pasaje, obviamente. O mochila, dedo. Ya no. Ya no. Te voy a ser honesta, yo nunca me fui de mochilera. Pero mira, yo te iba a poner... El tema, ajá. Hay un tema, vamos a poner el comienzo, bueno, el tema bueno. Nada más, y yo te voy a contar una cosa. Dale. Vas a ver. Yo, mochilera, nunca me fui. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Este tema que te dice. Y me dice Lito Nevia, dicen que viajando se fortalece el corazón. Yo creo que esa es la clave. Por ahí no importa cómo, nunca fuiste en mochila. No. Yo fui. ¿Vos fuiste? Sí, ¿a qué edad? A los 20. Y a los 20. ¿Y sí, qué te 20. Fuiste al sur? Nos fuimos, sí, con 10 chicas, 10 amigas, entre amigas, hermanas de... Uh-huh. Bueno, éramos... 3 estudias, 4 estudiamos geología y después ahí fuimos trayendo amigas, hermanas, nos juntamos 10, tren a Ingeniero Jacobacci, Trochita, Esquel y de ahí a Cerdedo y al Parque Nacional Los Alerces y después nos fuimos a, terminamos en la costa en Madrid. Inolvidable. A Cerdedo de a 10. Nos dividíamos de a 2. Lo peor es que a mí me tocó con, no nos levantaba nada. Y porque era difícil todo. Claro. Pero bueno, eran otros tiempos, no inolvidable, sé qué ahora. La mochila. Y yo ahora veo cuando uno viaja un poco y ve gente que sigue viajando así. O a mí me tocó la suerte ahora de estar en España y vi todo lo que es el Camino Santiago, que es flor de viaje organizado. Y la verdad, ver esa gente que va por un objetivo, que es llegar ahí a Santiago de Compostela, que va de todos lados. Y vos los ves a través del camino. Y la verdad que son esas cosas que uno dice, qué interesante hacer esto. Por ahí nunca se te ocurrió, pero a mí me resultó interesante, ¿eh? O sea, está bueno hacer eso. Claro, ese tipo esos de viajes que tienen un espíritu de peregrinación. Sí, ¿no? que tienen esa cosa de... Conquistar algo. Claro, de como cumplir un objetivo, o sea, con un viaje distinto. Sí, por eso. Una cosa es, bueno, el viaje pasear. Que uno se organiza. No sé si te gusta el tour a vos o no. Yo en general no hago el tour. Yo tampoco. No. Me armo sola, me gusta depender de mí. Organizar. Buscar los hoteles, voy a ir para acá, para ahora acá. Con internet tenés una disponibilidad terrible. Claro. Antes uno era dependiente de una agencia de viaje. Ahora, la verdad, si te das maña... Igual hay lugares que por ahí... Yo iría en tour, ¿eh? Y una amiga me dice, una amiga que tengo en España, me dice, fui al Tíbet. Y yo la veo diciendo, ¿fuiste al Tíbet? Y ahora me voy a Irán. ¿Perdón? ¿Ahí te vas sola? No, me voy en tour. Claro, bueno, sí, por ahí, esos lugares... Sí, hay lugares como yo creo que te Marruecos, claro, como sí, hay ciertas zonas que mejor ir acompañada, digamos, ¿no? No correr riesgos. Bueno, seguime contando. Hay viajes, alegres, viajes que tienen que ver con migraciones, hay viajes tristes, que son, yo imagino, los viajes que tienen que ver con el exilio, con tener que alejarte de si no siempre, no siempre el cambiar de ubicación implica placer, un plan, ¿no? Porque a veces hay viajes que uno tiene que hacer porque se ve obligado y tiene que salir corriendo. Y bueno, también viaja, pero está obligado. A mí me gustan los otros. Y sí, ¿no? Sí, exactamente. Aparte hay muchas cosas que uno en un viaje representa tantas cosas, ¿no? Y tanto, es como que a mí me alimenta tanto. Eso por un lado, y a la vez me parece como estas oportunidades que uno se da de ser otro, ¿no? Porque vos te vas de viaje, nadie te conoce. ¿Podés? Salvo que te encuentres. Que, bueno, hay gente que siempre se encuentra. Yo soy una de esas. Este viaje no zafé. Pero me he encontrado en lugares insólitos con... No, ¿qué vos decís? No puede ser. Yo estaba así. con estas mechas. Sí. A mí me gusta eso de como la libertad de pasado que te da el viaje, porque vos estás en otro lado y nadie te conoce, nadie sabe tu historia. Bueno, podés jugar a ser quien querés. Y también me gusta lo que te da el viaje solo. Sí, viste que ahora los chicos tienen la oportunidad, sí, que uno por ahí no tuvo, por ahí, bueno, hay que juntarse unos mangos y pero es como que tampoco estaba tan bien visto, vos terminabas de estudiar. ¿Viajaba? Claro. Yo tenía un tío que viajaba y viajaba y era, oh, viajó. El tío que viajó. Viajó, viste, y era algo como hace 50 años, era algo que, o salvo que tuvieras la profesión, pero no era algo común. Después la globalización y demás, empezamos todo, bueno, o en la década del 80 o la década de los mil y Miami, claro, y la Plata Dulce y todo ese tema, pero el tema de ir a Europa, de ir a conocer, recorrer, eran como cosas que no las teníamos tan a mano. No. Y hoy con las 18 cuotas, que no sé si todavía estarán, pero yo las pero utilicé con las bastante, cuotas, digamos. Uno tiene la posibilidad con de las ir cuotas, a... Con el tema que vos decías de internet, con los hostels, que los, sí, chicos se van a lugares que les sale mucho más barato. Yo sé que a veces no lo querés, pero él tiene un tema. Yo quiero que sepan, yo lo amo, él me ha decepcionado. Bueno, él tiene un tema que, sí, tiene que ver con esto de los, totalmente, viajes, pero con el tema del hacerlo de me voy a ver qué pasa, ¿no? Así que vamos a escuchar a vagabundear. Vamos a vagabundear. A ver. Muy lindo. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube pa' serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, dejadme en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un clave. Como dice, no me siento extranjero en ningún lugar. Que, bueno, yo no me pasa eso, pero en algunos lugares uno se siente extranjero. Sí, en algunos lugares. Yo estuve en Pakistán una vez. Sí. ¿Pakistán? Y ahí te sentís extranjero, porque claro, entre que nadie, muy poca gente habla inglés, cuando vas por la calle no entendés nada. Las costumbres, te sentís muy ajeno y pensás, bueno, si me pasa algo acá, ¿quién me rescata? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí. Y uno siempre tiene esa sensación de desamparo, claro, ¿no? En determinados lugares donde no es la tierra donde de uno. Donde el código no es conocido, donde el idioma... Igual yo creo que quizás era peor antes. Totalmente, porque... Quizás era peor antes. Yo creo que ahora siempre uno se encuentra a alguien, un par dando vuelta, digamos, de y uno se las ingenia, digamos, tiene, sí, más conocimiento. Y tenés más comunicación. Sí, totalmente, yo mandás, imagino, un WhatsApp a alguien. Claro, y alguien yo te me va imagino a contestar. Que estábamos viendo, pues mira cómo le voy a saltar a mi amiga. Vine, no, tan díscola. Ella vino como de aeropuerto en aeropuerto. Descontracturada. Entonces, hay muchos viajeros en la historia. Ajá. Y vos imagínate, nosotros decimos estas cosas. Imagínate Colón. Que lo máximo que tenían era una brújula y mirar el cielo. Y dijeron, bueno, a ver, vamos a buscar. Fueron viajes también. También tenían otros objetivos, no eran de placer. Importa. Iban a buscar tesoros. Bueno, no sé si no eran de placer. Él quería ir a las Indias y llegó a América. Yeah. Pero Colón es un exponente. Bueno, es que no llegué a Huelva donde estaba el puerto de Palos. Le pasé ahí por al ladito, iba a ir y dije, bueno, el otro viaje iré, pero al Santa digamos, María. esos navegantes que se guiaban por las esos estrellas, esos conquistadores, y que qué bárbaro, ¿no? Y por ahí llegaban y descubrían, y independientemente de algunos que han cometido algunas atrocidades también, pero y además que por ahí no sabían si llegaban. Claro. ¿A dónde llegaba? Otra Marco Polo. Otra. Marco Polo encima difundió cultura en sus viajes. Tal cual. Mira, Américo Vespucio. Sí. Hernán Cortés. ¿Cómo no? Sí. Después tenemos. Bueno, habíamos visto el tema de las cruzadas, ¿no? Que salían en viajes a pie, a caballo. Claro, todo también. Eso, que... No, claro. No, no solo estamos hablando de barcos. Claro. Acá a pata, o sea, recorrer miles y miles de kilómetros con este eran fines aparentemente religiosos, pero también eran encontrar rutas comerciales, y bueno, eran viajes, esos duraban toda la vida, porque lo de las cruzadas no volvía. Y gracias siempre a las estrellas, porque si no fuera por las estrellas, ni los que caminaban ni los que navegaban hubieran llegado a buen totalmente, puerto. Totalmente, menos mal, ¿no? Que los astrónomos se dedicaron a... Qué bárbaro, porque a veces uno dice, ¿cómo hacían? ¿Cómo uno se pierde a veces en un barrio? Y bueno, y además lo que vos decías de Colón y toda esa época encima, pensando que la Tierra era plana. Además, o sea, con coordenadas falsas. Y queremos el centro del mundo, además, del universo. Y que, ¿no? Entonces estábamos protegidos. Bueno, otro fue Armstrong, un viajero famoso, ¿no? Porque claro, el hecho de haber ido a la luna fue todo un tema. Aunque algunos lo dudan, pero hemos hablado de él. Algún día vamos a reeditar Luna. Y hoy se venden viajes a la luna por boletos, no sé, ¿cuánto era? $100,000, ¿era? Era un poquito más caro, Yo me acuerdo cuando estuve en Londres, estaba en la cabina donde vendían tickets para ir a la luna, y yo que están todos locos. Saquemos un boleto. Y los pibes, hijos, se compraba. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Te acordás que era, quién era este chiquitito lindo, Ashton? Ah, ¿te acordás que sí, había, el de... que había comprado un boleto Chuban para, sí, sí, para sí, olvidarse para... de Demi Moore? De Demi Moore. Bueno, a mí uno de los viajeros que más me gustan, pero porque aparte por todo lo que significa, es Darwin. En realidad, tanto Darwin como Fitzroy se mandaron unos viajes que han descubierto teorías que para la humanidad y para la destino. Ciencia fueron súper reveladoras, porque fueron conociendo diferentes cosas, fueron siguiendo rutas, si queremos, científicas. Tal cual, como con un objetivo, cuando vos hablabas de estos viajes con un objetivo. Bueno, estos eran viajes de descubrimiento. Y después, ¿qué hacían? Todo esto lo iban anotando en un libro de viajes. Exacto. Que se llama las bitácoras, las crónicas. Las crónicas, se han editado un montón de libros que tenían que ver con eso. Claro, claro, sí. Con todo lo que fueron descubriendo. Sí. Y bueno, y eso generó conocimiento, generó curiosidad. Y también hay otros viajes que no sé si están realizados, pero sí son soñados, los viajes en el tiempo. Sí, el túnel del tiempo, ¿te acordás? La máquina del tiempo, la película esa también. Sí, o bueno, teletransportarse. Claro. Yo creo que todavía sabemos tan poco de esto, pero que ya hay muchas experiencias de volver al transportes futuro. De partículas. Volver al futuro. Con ese auto, imaginás, sí que viajás. Sí, sí, qué loco, ¿no? Pero esto es muy... Vamos a pedirle a Andrea que ponga el próximo texto, es muy mágico. Sí, sí. ¿No? Pone... Es como un Magical Mystery Tour. Come on. para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. ¿Vos viajás sola? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Sí, boluda. Yo viajé sola por laburo, pero no sé si viajaría. ¿Sí? Yo trato de, primero, ver el lugar, busco en el Google Map las cosas importantes, me voy a lugares como Airbnb, habitaciones que están en casas. Me da una sensación de que hay una casa, de que puedo usar una cocina, de que no es un hotel ajeno. No, bueno, hay una casita. Y tiene algo, no demasiado tiempo, porque si no uno extraña compartir, o yo extraño a charlar, cosas, pero una semana, 8, 9 días, hay algo de que cada cosa que haces la decidís vos y no negociás nada, no hablas con... No, hoy me levanto y hago esto. Entonces, tiene... A mí me gusta eso. Cuando llego al aeropuerto, que llego con mis cosas, estoy en, como en mi cápsula del tiempo. Mira vos. Sí, y viajaste también con otras. Viajé con grupos. Sí. En grupo es todo un tema. En grupo no he viajado, no me gusta. No, en grupo mucho, es todo un tema. Porque no soy. En grupo, yo voy a dar un consejo. Me parece. Voy a dar un consejo. Si uno viaja en grupo, tiene que tener todo organizado de antemano. Porque si no, el hecho de decir dónde vamos a comer, no, te puede llevar 4 horas. No, yo he viajado con unas amigas y nos llevamos todo organizado. Ajá. 4 días y la verdad, brillante. 7 mujeres, brillante. Ajá. Tener todo organizado. Si no, hay que... una que la que organiza siempre es, pierde. Claro, ¿no? O alguien es infeliz. Sí, y cuando llegas así a algún lugar, que no ¿tenés algún método? Por ejemplo, llegaste a una ciudad nueva y estás por un día o 2 días nada más. ¿Cómo haces para conocerla? En general voy con alguna idea de las cosas importantes de la ciudad. Si los hay, highlights. Claro. Los imperdibles. Yo me busco los imperdibles. Para tenerlos. Claro. Si hay alguno de esos city tour de los micritos que enganche un pedazo, lo tomo. Porque parece que me ubica en para el lugar. Para mí también. Para mí ese es un método bueno. Si uno está poco tiempo. Claro. Hay dos métodos. Aunque sea la mitad de un viaje que decís, bueno, ya sé dónde estoy. Para mí el famoso, no sé, el tourist bus. ¿El tourist bus? Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero si uno va por primero, es un lugar que es muy grande y por claro. poco tiempo y que tiene que recorrer distancias grandes y que no te sabes ubicar, porque no sabes qué línea de metro tomar o de subte o de colectivo sí, y demás. Hoy en día, en verdad, esto lo tenés bastante resuelto, bastante con resuelto. Los mapas, con los Google. Pero yo tuve, ponerle ahora, estuve muy poco tiempo en Oporto, casi 12 horas nada más, y la verdad que el hecho de subirme a un micro de estos me resolvió, por lo menos tuve un panorama que dije, este lugar quiero volver y quedarme. Y otro tema que gracias a mi amiga Diana y a mi hijo que también lo hizo y que me lo incorporaron los últimos viajes, descubrí, hay una empresa que se llama Sandeman, que tiene, se llama New Europe Tours, que la modalidad que tiene, y ahora se empezó a manejar con otras empresas también, que llaman free tours, pero son free hasta ahí. ¿Qué te hacen? Que te juntas en cualquier lado. Te juntas con esta gente, los chicos generalmente, todos los guías son o licenciados en historia, o saben de historia del arte, tienen una cultura muy importante y saben mucho del lugar, y lo que hacen es te llevan, no entras a monumentos ni nada, te llevan, recorren, te cuentan anécdotas y demás durante 3 horas, todo caminando, y vos le das lo que a vos, vos valorás su trabajo. Por lo tanto, ellos se matan por darte las cosas, por ganarse su trabajo. Y yo lo hice en un montón de ciudades. Sobre todo, bueno, en Londres, en Ámsterdam, ahora lo hice en Lisboa, y la verdad es un placer, porque encima cuentan cosas muy divertidas. Y después sí, te venden algunos tours que tienen que ver con algunos monumentos, o si querés conocer algo de la noche de un lugar, bueno, nada, eso es más comercial. Pero muy recomendable, Están en Nueva York ahora. Ah, sí, sí, sí, sí, los vi. Yo a algunos se los dije. Yo dije, la próxima vez por ahí voy a ir, porque no me imagino cómo será. Hay cosas que te van a contar que uno no... Que uno no sabe. Claro, esto de las anécdotas, lugares donde, qué sé yo, estuvo un músico, un pintor. Sí, no, no, aparte es muy interesante. Eso me parece... Y aparte también lo que tienen es que te recomiendan, claro, cosas para hacer. Como por ejemplo, no sé, a mí me dijeron Lisboa, tomate el tranvía 28 que te recorre todo Lisboa, claro, entonces a cena te va a salir tanto, anda tal lado, saca tal boleto. Y te dan los tips de alguien que vive, bueno, y que si no, por ahí en una guía no está. Hay guías que sirven, ¿no es cierto? Hay guías turísticas que sirven. Las Michelin son buenas. Son las tradicionales. Las Lonely Planet son buenas. Pero ¿cuál miramos? Yo prefiero, a mí, las de Dios. Las de Dios. Editores son muy... La de Nueva York. Es excelente. De Dios, Editores. Yo se la presté ahora a una amiga, Delia, que fue y le encantó. Tiene cosas muy particulares. Claro. Porque además de decirte, en este lugar vas a comer las mejores hamburguesas. Claro. Y además te ubica por zonas, qué cosas hacer. Claro, o te cuenta la historia del lugar. Claro. Y te dice, ese es el banco donde Woody Allen se sentó con Diane Keaton para el afiche de Manhattan. Y vas a decir, wow. Lo estoy mirando acá. Sí, sí, están buenos. Y los mapas también son buenos. Yo uso muchísimo los mapas. Tengo una suerte geográfica en la cabeza porque yo me ubico, miro y enseguida... O sea, si a mí me das mapa y no me das otras cosas, me sé ubicar también. Yo te digo ahora, si querés, escuchemos un tema de Calle 13 y yo te sigo contando. Dale, dale, contame. Se llama La Vuelta al Mundo. Wow. ¿Eh? Vamos a escucharlo. Mientras... Sí. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti, persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, espero que las turbinas no me fallen. No me fallen. Agarró tus maletas. No. Hola María, ¿cómo estás? Que estás del otro lado por ahí, por Neuquén. María pregunta si otra vez me voy a Nueva York. Y yo le digo que estoy tratando que me den la green card. Me lo merezco por insistencia. Trabaja, pedís a Nueva York una vez por año. Sí, bueno, yo te cuento que... Cuéntame. Yo uso mucho el Google Map. Uy, sí. Me bajaba, ahora hay una posibilidad que aunque no tengas internet, vos te bajás, se llama área sin conexión, entonces uh-huh. Cuando estás con wifi en algún lado, te bajás el área que querés. Ajá. Y después cuando no tenés internet, vas por la calle, sabes dónde podés estar y si te perdés, decís, ¿dónde estoy? Y pones Muy buen método. Mira, me sirvió y porque te funcionó. Me he perdido mucho. Me perdí. Sí, y me refuncionó. Y te has encontrado. Sí, nos perdíamos, íbamos por un lado, por el otro. La orientación, ¿dónde está el norte? Pero bueno, no, eso siempre vale la pena. ¿Querés que te lea algo? Léeme. Te voy a leer algo. Decime. Dice así: viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa. Es querer regresar. Regresar valorando lo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta, añorando la calma, es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer a otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte y en sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada en una postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto, y viajar es regresar. Uh-huh. Esto lo escribió un tal García Márquez, ¿lo tenés? Lo tengo. Lo tenés. Uh-huh. Me encantó. Mira qué lindo. No, lo reconozco, improvisación total. Sí, pero en realidad es como que va diciendo todas las cosas que uno siente cuando viaja. Y me gusta esto del final, ¿no? Porque viajar es regresar. Uno llega un momento en que quiere volver. Bueno, vos no te vi con No, yo quería, reconozco que llegó un momento en que empezamos a extrañar. Claro, como que uno quiere volver a la vida de uno, ¿no? Sí, empezamos a extrañar, porque más si te gusta compartir las cosas y decir, uy, qué bueno hubiera estado estar acá con tal o con cual o con... sí, no. Está bien. No, bueno. No sé si me bancaría por ahí. Me he encontrado con muchos chicos... Que viajan mucho. Por eso decía que... chicos de 20 y pico de años que no, yo estoy estudiando en Tandil, pero mira, me tomé 6 meses, claro. Me vine y ¿qué haces? No, intercambio trabajo por casa, por y comida y lo que quiero es viajar y conocer, quiero abrir mi cabeza y la verdad digo, wow, qué bueno, porque a uno le costaba un poco más, por ahí no era tan fácil juntarse la plata o no era tan común y la y verdad tener el valor y yo creo que lo hubiera hecho, siempre decimos con mi marido, la verdad que yo apoyo esas posiciones porque me parece que el conocer es el ubicar, decíamos bueno es cambiar de ubicación, pero a la larga es ubicarse porque ves cómo era que decía yo todo el viaje me acordé tanto de Serrat y de sus canciones y uno lo tiene medio incorporado y dice, de lejos dicen que se ve más claro. Entonces es cierto. Sí, también es... Uno se va, mira lo que tiene en el lugar donde está, no deja de comparar uh-huh. con su lugar y todo se clarifica. Y a la vez es como una puesta a prueba de las capacidades, porque vos tenés que aprender a sobrevivir, a arreglarte solo. Estos chicos que se van meses y meses, bueno, tienen sí. que manejar su plata, cuidarse, trabajar, generar, conocer otra gente. Es como toda una experiencia de conquista personal. Sí. Que, está buena. ¿Querés leerlo de Hermann Hesse? Mira, toma. Dale, pongo acá para que lo leas. La mitad del romanticismo del viaje no es otra cosa que una espera de la aventura. Impresionante, ¿no? Uh-huh. Yo te voy a leer otra que tenía por acá de Mark Twain, que tiene un poquito más de humor. Sí, estamos muy serios. ¿Oíste? Y dice, he descubierto que no hay forma más segura de saber si amas u odias a alguien que hacer un viaje con él. ¡Qué bueno! Bueno, pues está bueno esto de descubrir lugares y ver la historia. Y uno, bueno, nosotros tenemos una historia muy cortita en lo que es la historia de la humanidad. Entonces, el hecho de ir a buscar... Y bueno, viajar al viejo mundo. Claro, ¿no? El viejo mundo. El viejo mundo tiene todo eso que uno quiere conocer. Igual yo, si querés, te cuento algo para hacer acá. Sí, ahora volvamos, que volvamos ahora que volvimos. Ahora que volviste, porque por lo menos. ¿Te acuerdas que decíamos cuando, bueno, escuché el programa de Buenos Aires? Y por eso también pusimos un poco el artículo este de Dios, porque uh-huh. la guía de Buenos Aires de Dios está muy buena hasta para nosotros. Claro. O sea, Qué bueno, ¿te acuerdas que decíamos qué lindo sería ser turista en Buenos Aires? Yo se los envidio. Hacerme un viaje a Buenos Aires. Claro, tal cual, levantarme una mañana y decir, bueno, a ver, voy a recorrer. Bueno, si quieres recorrer, te voy a decir, en el Teatro Colón se va a presentar El Bello Excéntrico, un concierto de homenaje a Erik Satie, un compositor francés, donde se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de el pianista y compositor. Lo interesante de esto es que va a ser un concierto que se hace el miércoles 18 de mayo, o sea, el miércoles que viene a las 20 horas, con Fernanda Morello en su rol de pianista y directora artística, y además con las voces de Correa Dupuy, una mezzosoprano, y Víctor Torres, barítono. Una puesta en escena de Eva Alac, que supongo que será pariente de Alac, el dramaturgo, claro. Con textos de la poeta y escritora María Negroni. Lo interesante de esto es que las localidades son desde un valor de 30 pesos. Barato. Vas al Colón. Se pueden retirar en la boletería del Teatro Colón de lunes a sábado de 10 a 20 horas. Pueden llamar por teléfono, porque también se pueden adquirir así, 52-54-9100. O entrar a www.teatrocolón.org.ar. Y también tenemos un ciclo que se llama Literatura e Inmigración, ya que hablamos de viajes. Los inmigrantes viajaban sin saber a dónde llegaban, con una ilusión, con una pequeña valijita. Y se analizan libros como, por ejemplo, Los gauchos judíos, El mar que nos trajo, bueno. Hay un montón de... Y hay escritores que van acompañando estos debates. En la biblioteca se llama La Nube. Está en Jorge Newbery 3537. Se va a hacer durante todos los lunes de mayo a las 18 horas. La entrada es gratis, pero el cupo es limitado. Así que, por favor, escriban mandando su DNI y teléfono a Bibliotecas para Armar, todo junto, bibliotecasparaarmar@gmail.com. Bueno, este es el viaje acá en Buenos Aires que yo te propongo. ¿Quieres escuchar a Frank Sinatra? Uy, sí. ¿Qué encontraste? Mira, encontré un tema que se llama It's Nice to Go Traveling. Oh, it's nice. It's nice. It's nice. It's nice. It's nice. Después vemos. It's very nice to go traveling to Paris, London, and Rome. It's oh so nice to go traveling, but it's so much nicer, yes, it's so much nicer to come home. It's very nice to just wander the camel route to Iraq. It's oh so nice to just wander, but it's so much nicer, yes, it's so much nicer to wander back. The mamsels and fräuleins and the signoritas are sweet, but they can't compete, 'cause they just don't have what the models have on Madison Ave. It's very nice to be footloose with just a toothbrush and comb. It's oh so nice to be footloose, but your heart starts singing when you're homeward winging across the foam. And you know your fate is where the Empire State is. All you contemplate is the view from Miss Liberty's dome. It's very nice to go traveling, but it's so, so much nicer to come home. El viaje de egresado, vos hiciste el claro, viaje de egresado. Cuidado, había que juntar la guita. Vendías tortas. Sí, nosotros sí hacíamos bailes en Banfield. No, y... pero juntamos guita, sí. Sirvió para un paso. No, hoy era feliz domingo. Dije, claro, pero no, sí. Yo nunca fui, no. Íbamos no, a Bariloche, fuimos a Bariloche, ahora se van a lugares más top. Pero Bariloche sigue teniendo. Sí, bueno, Bariloche es el ícono. Qué bárbaro, pobre los barilocheses que tienen que bancarse a todos los estudiantes. Las hordas de y las sí, peleas que se agresó. Armaban en el viaje. No. Pero igual siempre los viajes, aunque sea un fin de semana... ¡Ah! Es... ¡Esa cosa! O sea, yo me voy todos los fines de semana a la quinta y digo... ¡Ay, ay armar esto, hermano! El hecho de... Bueno, a ver, llevamos el mate en el viaje. Llevamos el mate. El pasaporte, vos con tal de viajar. Me voy siempre a que tenés a mano. Siempre que tenés el pasaporte a mano, por las dudas. Sí. Si nunca. Viste a esa gente que viaja con mirá nada. Si te abducen y... Claro, viaja con nada. Su carrión, su cosita, el pasaporte en la mano y se va a lugares insólitos. Yo viajo con poco, la verdad. Poca ropa. Llevo mi espíritu. No me importa cambiar. No me importa que estar cambiando y que me ve. Y si tengo esto, si lo otro. Tengo como mudas yo básicas. Yo llego y siempre estoy igual. Claro, porque veo no que pasa que eso. Llevo. Que uno se viste siempre igual. Sí. Mi amiga Diana dice, vos te tenés que llevar blanco, negro y algún color. Y te tenés que ir combinando, que todo te combine con todo. Entonces nunca la pifias. En cambio, si te llevas un montón de claro. ropa, lo combinas después. Después no sabes qué ponerte, no te queda ese pantalón con esa remera. No, se te ensució la remera y dijiste, ¿y ahora qué hago? Iba con esto. Ahí vos te habías encontrado algo que de distintas personas, ¿no? Sí, que uno tiene que pensar. Porque vos me preguntabas si yo viajaba sola. Me gustaba, pero también me gusta viajar con otros. Pero que uno cuando va a viajar con otro, hay algunas cosas que tiene que tener cuidado y recomendaciones de con alguna gente evitarlo. No viajar. Evítamelo. Por ejemplo, el tacaño. Claro. El tacaño. ¿Viste? Cada vez que vas a ir al cafecito te dice, ¿y cuánto sale? 2,50. No, acá... O te dice, yo tomo un café, no voy a... No, ya no vos sé. Tomaste un café con leche y es más caro. Y mejor no vamos. ¿Cómo? ¿No a la romana? No, yo pero estamos en París, no vamos a ir al Sena a tomar un cafecito. Y no, yo no. Bueno, el tacaño te puede... te puede arruinar un viaje porque no puedes hacer nada, digamos, ¿no? Y además, si vos querés gastar, te sentís culpable de que estás usando más el viaje. O lo terminás invitando, dale, vení. Y te sale más caro. Después tenemos al que ellos dicen el guarro. El guarro, me gustó esta frase como dice... Son aquellos que no abusan de su higiene. Tienen olor a pata en la... Que no se lavan las medias. Yo me lavo las medias, no me no. Que no trajeron desodorante, loco, no. No va. Que lo ves los 25 días con la misma remera. Cambiate la remera, comprate una, andá a comprarte una de dos. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene esta? Si me queda bien. Bueno, a ver cuál otro. Bueno, después tenés... Este capaz que lo conoces, el hiperactivo. No, no lo conozco. No, pero viaja conmigo, te juro que está bueno. No sé, es muy bonito, pero te dicen, pero todo muy cansador. Entonces vos vas a Nueva York y te hace subir y bajar por todos los rascacielos. Y vas a la playa y te hace andar en kayak, subir en esquí acuático, bucear, navegar. Bueno, a veces nos cuesta disfrutar, che, pero te juro que disfrutamos. Y te tiene todo planificado, y a las 12 acá y a las 3 acá, y terminaste de comer y vas al café. Sí, yo tengo un grupo de amigos que viajaron y había uno que le marcaba tendencia, ¿no? Que marcaba, a las 4 de la tarde, vamos. Y que vos decís, pero por favor, ¿cuándo vienen las vacaciones? Después están los que son los chinchudos, ¿no? Estos tipos con los que... tienen dos, digamos, los broncas llaman ellos este artículo que dice que tienen dos versiones. Los bocazas, que son los que dicen cosas inoportunas y entonces critican justo la comida cuando te la van a servir y después no sabes qué corno te van a servir por venganza. O el agresivo, viste, que todo lo pregunta patoteando y bueno, te puede arruinar un viaje. Y después tenemos el gobernante. El gobernante es este que vos decías, que estoy diciendo, ahora vamos acá, porque el hiperactivo te ofrece, pero no necesariamente te gobierna. El gobernante me parece que es más... Igual siempre hace falta un gobernante si vas en grupo, ¿eh? Bueno, alguien que organice, que organice un poco, que le ponga un poco... Que le ponga un poco de secuencia. Pero digamos. No, por eso te digo, viajar en grupo es todo un tema, ¿eh? Sí, yo no es fácil. Creo que no estoy preparada. No es del mismo modo que no iría a esos cruceros que están llenos de gente. Yo tampoco. Que son edificios flotantes. Yo los veía y decía, qué barro, por ahí algún día cuando ya esté acabada en mis edades, que no me quede otra. Que te lleven flotando, que te deslicen. Que me bajen en una silla desde arriba, porque otra me queda. Entonces está todo preparado. En el bote salvavidas, ¿viste? Está todo preparado para... Pero bueno, pero hay gente que le gusta, ¿eh? Hoy hablaba con una amiga y me decía, ¿sabés lo que es viajar con adolescentes? Entonces vos dices, no, metés en el crucero, vos haces tu vida, yo están todo el día chateando, y la verdad que por ahí tenés razón. Para alguna época puede ser. Entonces por ahí ellos es. Pueden estar contentos. Y otra cosa que admiro son a las parejas que viajan con chicos chiquitos. Yo jamás lo hice. Hasta que no tuvieran una edad con, o sea, de placer, ¿no? Por supuesto viajaba a Buenos Aires y vivía en otro lado y demás, pero el hecho de ir con las mochilas, caminando, recorriendo monumentos históricos, y vas con esas mochilas que tienen la capucha arriba, y van, y la verdad los admiro, porque ellos, te juro que disfrutan, ahora, si no te gusta, olvídate, o sea, tenés que tener un espíritu de bancarte y que... Y que el viaje todo el tiempo cambia de rumbo porque el nene llora, porque hubo... ¿Seguro? Sí, he visto muchos con bebés y la verdad que conozco a algunos amigos que lo han hecho y bueno, no les pesó tanto. No, después están los que viajan con las casas rodantes. Sí, por las rutas argentinas. ¿Vos te acordás del tema ese? Me acuerdo. Tengo los dedos súper adheridos. Dale, vamos a escuchar. De tanto esperar. Qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Qué de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas, hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar a ese auto que nos lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas. Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. Todo esto, la verdad que nos lleva a una conclusión grande. A ver, doctora. ¿Qué beneficios, doctora, tiene viajar? A ver, hacer un vayamos viaje. A la roca de la cuestión, claro. Licenciada. Al core. Dígame. ¿Tiene beneficios para usted, psicológico? Yo pienso que sí. Pienso que a la vez hay que tener un espíritu para poder viajar, que es algo doble. Yo le voy a contar algo que me pasó a mí. A ver. Uno siempre se posterga. Porque en mi caso, los chicos, bueno, el colegio, o sea, siempre hay algo que es prioritario. Y la casa, y hasta que a uno le pasan cosas. Uh-huh. Y cuando a uno le empiezan a pasar ciertas cosas, por ahí tiene algunos cimbronazos. Claro. Y yo en un momento me pasó un par de cosas y dije, ¡pum! ¡Cluc! ¡Ups! Tenía una amiga, tengo una amiga, que me dijo, ojo, si te están pasando estas cosas, qué bueno que te pasen, porque esos son señales, que yo me fracturaba, me caía, te tuviste que operar, y me dijo, ojo, que eso por ahí te está diciendo algo. Y en ese momento dije, chao, me parece que hay que hacer algo con esto. Y dije, voy a agarrar mi asignatura pendiente, que era ir a Grecia, del cual mi abuelo... Dije, voy a conocer la isla donde vino mi abuelo. Y le empecé a tomar el gusto. Claro. Le empecé a tomar el gusto. Y ahí dije, no me importa ni cambiar el auto, yo voy a juntar plata y cada dos años me voy a tomar un mes y me voy a ir a recorrer algún lugar lo que o algunos quieras. Lugares. Y por suerte, hasta ahora... Lo venís cumpliendo. O sea, no sé si lo voy a cumplir dentro de dos años, pero bueno, este se acaba de cumplir. Exactamente. Otro. Pero... Y me hace bien. Y la verdad que me hace bien. Vengo con el espíritu... Sí, yo creo renovado. Que eso, por un lado, es así, uno viene con el espíritu. Pero también creo que lo que hace bien es poder hacer el viaje. Porque hay gente que viene amargada de los viajes. Y no, todo esto me fue mal. Que no todos pueden disfrutar. Mirá vos qué interesante lo que dice usted. Claro. Porque poder irte de viaje significa que vos durante un montón de tiempo no vas a laburar. No tenés la excusa de los pibes que lleva mal. No tenés... Tenés que estar disponible a conocer, a disfrutar, a adaptarte, a comer otras cosas, a dormir en otras camas. Bueno, entonces tenés que tener un espíritu también previo para poder viajar. Si vos estás con eso, el viaje te retroalimenta y te duplica las beneficios. Y además yo creo que no estamos hablando solamente de condiciones económicas. No. En el caso, bueno, que cada uno ve el lado según su perspectiva y demás, pero... Podés viajar a Córdoba, claro. Exactamente, el viaje como... O cambiar de lugar, o totalmente. Hacer un viaje de mini turismo, o tomarte un tren e irte a conocer la iglesia que pintó Sol de Anglés. San Pedro, claro. ¿Ok? O sea, venimos por ahí. El hecho de decidir tener este cambio de ubicación y abrirte a eso. Por eso, me parece que es una doble cuestión, que uno tiene que tener ese switch de decir, me voy a abrir a conocer la iglesia en Gleu, y entonces cuando volvés de eso decís, qué groso, qué lindo lo que pude sí, hacer. Me tomé una hora y pico de viaje, la tarde, que me tomé el tren y me fui. Y fui mirando estaciones que no conocía, y me bajé y conocí una iglesia... Y bueno, es así. Como a veces los instantes en que uno va viajando acá en la ciudad, de golpe mirás arriba y ves un edificio que nunca habías visto. Y bueno, es un viaje de 15 segundos. Mi viaje en el 37, cada vez que iba a la facultad, mira, hacía la ciudad universitaria todos los días. Y la verdad que yo disfrutaba en el fondo, primero que estudiaba y después disfrutaba porque me empecé a conocer todas las calles de Buenos Aires. Y uno iba conociendo su trayectoria. Exactamente, sí, pero tiene que estar predispuesto, yo creo que es cierto. Claro, yo me tomaba el 107 para ir a la ciudad universitaria de Devoto y después entraba a la ciudad y sí, tiene que haber algo que a uno le permita jugar con el tiempo. Mira, nos quedaban dos temas, pero nos quedan dos minutos, así que decidamos. Elegimos ¿qué uno. Hacemos? ¿Nora Jones o Papo? ¿Qué te gusta? Los dos me gustan, pero ¿qué? Me parece que está para irse up. ¿Sí? Nos vamos con Papo. Yo te diría que hay que darse la posibilidad de hacer un viaje. El que puede es mucho más lindo que cambiar el auto. Totalmente, que cambiarse ropa. Yo sé que por ahí no son los momentos mejores, pero está bueno. A veces está bueno. Y si no, chiquitos, que sean cortitos. Junina, anda, claro. Yo vuelvo a la definición original que tiraste por ahí, ¿no? Banquémonos y hacer el cambio de ubicación cambiar de vez en de cuando. Ubicación. Bueno, amiga, qué bueno volver. Un gusto. Y que te vaya bien en tu viaje a Nueva York. Cómo no. Espero cuidar el espacio como corresponde. Obviamente. Ya que usted lo cuidó muy bien. Y bueno, andate de viaje nomás. Me voy. Y disfruta. Me voy. Me un abrazo. Chao, Andrea. Gracias, Andrea. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Millas, más también podrás hacer. Andarás bien. Por la 66 va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México.